estamos un poco difónico, pero trabajando igual. Bueno, no nos asuste, Carlos. Disculpa porque por ahí se me va a escuchar mal. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Si no vamos a tratar de forzar su voz, solamente queremos saber la situación de los horarios de atención del ANSES, cómo va a ser el cobro de los apoderados de jubilados y pensionados, y bueno, y el bono extra este que se ha anunciado, cómo va a ser. Bueno, a ver, primero con respecto a la atención, ANSES está trabajando con una guardia mínima, eso hace que se restrinja la atención personalizada. Nosotros estamos atendiendo en este momento, mañana y pasado de programado, veremos cómo sigue esto, pero perdón, hoy y mañana, jueves y viernes, estamos atendiendo por los canales alternativos. O sea, los trámites se pueden realizar por internet o por teléfono a través del 130. Los trámites igualmente, todas las personas que tenían turno entre el 17 de marzo y el 31 de marzo, su turno le ha sido reprogramado, así que quienes tenían turno les ha llegado el mensaje de texto, le han llamado. Si no les ha llegado porque no tenían bien acreditado el número de teléfono, tienen que meterse en la página de ANSES o llamar al 130. En la página de ANSES, en la opción de turnos, en la consulta de turnos, pueden consultar y les va a decir para qué día le ha sido cambiado dicho turno. Así que eso con respecto a la atención en esta situación. Bueno, ya lo explicó el ministro Arroyo y el director ejecutivo de ANSES, Vanoli, con respecto a esta situación que afecta también a la economía del hogar y principalmente de los hogares que le están pasando peor. Por lo tanto, se anunciaron las medidas de un bono de hasta 3.000 pesos para los jubilados de la jubilación mínima. Y también se anunció la medida para duplicar la asignación universal por hijo, por embarazo y por hijo discapacitado. Unas cosas para aclarar, y me parece imprescindible, insisto, para todos los oyentes y las oyentes principalmente, que no se acerquen hoy o mañana a las oficinas de ANSES, porque no hay atención, hay trabajo administrativo nada más, y se ha abocado todo el trabajo a la línea de atención del 130 y a los trámites que se realizan por internet. Es importante aclarar esto, y que el bono de los jubilados y las jubiladas se va a pagar junto con el haber de abril. O sea, si les correspondía cobrar la jubilación el 15 de abril, el 15 de abril van a cobrar el bono de los 3.000 pesos los jubilados de la mínima, y las madres de la asignación universal por hijo, por embarazo y por hijo discapacitado, estos pagos se van a hacer sobre los últimos días del mes de marzo. También es automático, por lo tanto no tienen que ir a ANSES, no hace falta que hagan nada en ANSES, directamente con su tarjeta de débito van a recibir ese bono. Y acá doy el detalle, que lo estamos comunicando a partir de este momento en ANSES, que los documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 lo van a percibir el día 27 de marzo. Los DNI terminados en 4, 5 y 6 el 30 de marzo, y 7, 8 y 9 el 31 de marzo. Esto estamos hablando, insisto, asignación universal por hijo, por embarazo y por hijo discapacitado. Carlos, ¿cómo estás? Ana Clara te habla. Te hago una consulta con respecto a la tarjeta alimentar que va a llegar a los domicilios. ¿Cómo van a ser el tema de la certificación de los domicilios? Las familias que viven en asentamientos, las familias que viven en lugares donde no ha habido una planificación previa, entonces las calles no tienen nombre o no hay calles, o las casas no están numeradas y están ubicadas de manera casi espontánea. Se me vienen varios asentamientos como ejemplo acá en la cabeza, pero no vamos a hablar de ninguno en particular, pero ¿cómo sería la situación de estas viviendas? Mira, Ana Clara, este planteo me lo realizaron ayer a mí, y el mismo planteo yo lo traspasé al Ministerio de Desarrollo Social. Tengamos en cuenta que ANSES es solo un articulador, y lo único que hace es entregar la base de datos al Ministerio de Desarrollo Social para tener los datos de las madres con hijos menores de 6 años que cobran la asignación por embarazo y demás. y por otro lado la comunicación. Entonces nosotros no tenemos incidencia en el operativo de entrega. Nosotros le trasladamos a esto este mismo reclamo al Ministerio de Desarrollo Social, porque es un reclamo que nos está llegando. Yo insisto con lo mismo, como nosotros, como ANSES tiene el mayor desarrollo territorial con respecto a los organismos del Estado, nosotros tenemos 15 oficinas en la provincia de Mendoza. Los reclamos naturalmente nos llegan a nosotros, pero nosotros no somos quienes entregamos la tarjeta. Por lo tanto, nosotros hicimos ese mismo planteo, te insisto, para que lo articulen con el Correo Argentino y vean la manera de poder poner al menos en la aplicación de mi ANSES para que se pueda, para que tenga observaciones al menos y se pueda aclarar de alguna manera para que el correo tenga forma de llegar a esos domicilios. Recibimos planteos también con respecto a este tipo de, a la forma de operativizar la entrega. Yo al mismo tiempo creo que en esta situación no había muchas otras alternativas para operativizar la entrega de estas tarjetas que no sea a través del correo argentino, teniendo en cuenta que no se puede hacer ningún tipo de operativo ni actividades masivas por la crisis del coronavirus que también estamos afrontando. Bien, buenísimo saber más o menos por dónde viene la situación y bueno, esperemos que se puedan abrir esta partecita de las observaciones para poder aclarar y que sea más sencillo esta parte, que bueno, las familias también más vulnerables son las que viven en esas condiciones. Muchas... No, yo me parece que es imprescindible esto y es lo que lo insisto, cuando se canceló el operativo, se cancelaron los operativos de entrega, yo decía que no solo estamos atravesando una pandemia que llega a todos los habitantes, no del país, sino del mundo directamente, pero en Argentina particularmente estamos atravesando una crisis alimentaria, ¿no? Que nosotros hemos recibido el gobierno con 52% de nuestros niños en situación de pobreza. Así que esta pandemia nos obliga a redoblar los esfuerzos porque nosotros es muy fácil parar el país, declarar una cuarentena, frenar absolutamente todo, pero también sabemos al mismo tiempo que quienes entran en la situación más crítica es quienes menos ingresos tienen. Así que bueno, me parece que nos obliga a redoblar los esfuerzos y a ser creativos en esto porque, como te decía, la entrega de la tarjeta alimentaria es algo que se discutió mucho porque es algo que se dificulta fuertemente. Son muchas las cantidades de tarjetas que hay que entregar. Yo participé del operativo de San Juan y la verdad es que son actividades muy masivas. Entonces nos obliga a ser creativos y a tratar de buscar las alternativas para poder atacar todos los problemas que estamos teniendo en este momento desde los distintos lugares. Sí, Carlos, la verdad que sí, es muy importante el tema que no se corte la entrega de la tarjeta alimentaria. Una consulta cortita para no demorarte más. Sí. Vos nombrabas a una base de datos. En esta base de datos me imagino que, bueno, debe registrarse algún domicilio, por más que la persona no viva ahí. No, por supuesto. Ajá. Incluso... yo lo que hice apenas vi el comunicado del Ministerio de Desarrollo Social es instalarme la aplicación en mi teléfono celular, uh-huh. La aplicación de mi Argentina, y seguí los pasos porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer la madre es completar sus datos personales, generar la clave y validar su identidad, que eso es con la cámara frontal del celular hacer una serie de movimientos para validar la identidad, como te decía. Una vez que se valida la identidad, automáticamente... el correo despacha la tarjeta por correo argentino. En ese proceso que se hace con la aplicación, lo principal, diría, es la carga del domicilio. Entonces, por ahí la carga del domicilio es la carga tradicional, el nombre de la calle, el número, el barrio, el código postal y termina en eso. Entonces, por eso yo insisto que lo importante es aclarar observaciones porque también sabemos que los asentamientos, como decían recién, las ubicaciones no son de la manera tan tradicional, las calles no tienen nombre, en muchos lugares hay número de lotes, entonces bueno, ayudar por ahí un poco al cartero, a quien se encarga de distribuir las tarjetas, más la solidaridad, en este caso del cartero. En estos momentos lo más importante es la solidaridad, y yo creo que estas crisis nos ayudan a entender y a clarificar que el único héroe que hay es el héroe colectivo, y que en estos casos, como siempre, la salida siempre es entre todos y todas. Así que bueno, tratamos de confiar en la solidaridad del cartero, también del esfuerzo de buscarle la vuelta para entregar la tarjeta, como buscamos también en estos casos nosotros desde el ANSES la solidaridad de los hijos y nietos con los adultos mayores para acompañarlos, para hacerle el trámite, si el abuelo tiene un apoderado o una apoderada, que el apoderado o la apoderada vaya al cajero automático a retirar el dinero. Uh-huh. Ahora son los momentos en que nos tenemos que ayudar entre todos y todas.